Muy buenas noches, estimada ciberaudiencia. Les pedimos una disculpa por empezar nuestro programa tan tarde, 15 minutos más tarde, pero aquí de repente se nos amarraron los cables unos con otros. Pero bueno, ya estamos aquí. Les damos la bienvenida a una edición más de su programa Salud para Todos, del Comité de Salud de las Redes Ciudadanas de Nuevo León. Los saluda su amiga Rosa Idalia, esperando que hoy podamos seguir desarrollando el sueño de bienestar con salud para todos. Antes de comenzar el programa, me gustaría agradecer de antemano la colaboración de mi querido compañero Héctor en los controles técnicos, en la producción y en todo lo que se necesite, ya que gracias a su entusiasmo, dedicación y profesionalismo, de veras que se hace posible que programas como este salgan al aire. Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión que intenta poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Le recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com y somosunoradio@hotmail.com, también al teléfono con la clave helada de la sección de Monterrey, 8183-753624. Le recordamos que nosotros estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano, puede hacerlo por dos vías, utilizando la aplicación PayPal en nuestra página en internet www.somosunoradio.org o depositando su aportación a la cuenta Scotiabank Inverlat número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. Recuerden que evitar una enfermedad es mucho más importante que curarla o aliviarla. La finalidad suprema del profesional médico es, ante todo, preservar la salud. En un estado de bienestar como el que pretendemos con el gobierno legítimo de México, un gran número de enfermedades deberían estar ausentes. Esto solo se puede lograr si se dan una serie de actividades sanitarias de parte de un gobierno de todos y por el bien de todos, con la participación activa de la comunidad, instruida, pero ante todo, movilizada. Esto implica cambiar las condiciones de alimentación, vivienda, educación y el control del medio ambiente, sí, también saber y poder comer y beber lo apropiado. Tener buen manejo de aguas y excretas, control de vectores, control de contactos portadores de infecciones transmisibles, etcétera, un largo etcétera. La salud no es un privilegio. Es un derecho de todos, así lo dice la Constitución, pero todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho neoliberalismo hecho. Muy bien, fíjese que les recordamos que en nuestro programa nos proponemos tocar los temas del momento que tengan que ver con las políticas de salud, recordando que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud define a la misma a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Así del día de hoy tocaremos fundamentalmente el tema de la legalización de las drogas, que consideramos de relevancia para la salud en general, tanto en nuestro ámbito local como en el nacional e incluso en el internacional. Empezaremos presentándoles la siguiente nota que salió publicada en la sección local del periódico de circulación nacional Milenio el pasado martes 19 de julio del 2011. Esta nota está firmada por la compañera reportera Verónica Sandoval bajo el título La violencia ya llegó a límites intolerables. En esta nota, se halla la entrevista que se le hizo a Alberto Santos de Hoyos y que es uno de los firmantes en el comunicado que salió publicado a principios de la semana, precisamente convocando a todos los poderes de la nación a este debate sobre la legalización de las drogas. Aquí les vamos a presentar las respuestas a las preguntas que el licenciado de Hoyos, Santos de Hoyos, tuvo a bien responder. Muy bien, el empresario nuevo leonés que encabezó el llamado para analizar una posible legalización de las drogas en México afirma que el tema debe debatirse cuanto antes en el Congreso de la Unión. En todo, estamos pagando un precio muy caro, subrayó. Por la incontrolable violencia, México se encuentra en emergencia nacional. Así lo considera un grupo de líderes empresariales de Nuevo León, que define el actual escenario como una tragedia. Para Alberto Santos de Hoyos, la nación se ha convertido en una carnicería y por ello, junto a 13 empresarios, urge a cambiar en el país la estrategia para combatir las drogas. El presidente de Empresa Santos señala que el debate a la legalización de las drogas debiera considerarse en el Congreso de la Unión para septiembre, o sea, para las sesiones de septiembre, con el inicio del periodo de sesiones. Resalta que apoyarán las acciones que tengan mejores resultados en términos de adicciones y violencia, no en decomisos y cantidad de muertes. Fíjese, perdón, aquí es una acotación mía, cómo ellos están tratando de llevar el debate al análisis, no de que si cuántos cabecillas hemos detenido, no de que si cuántas bandas hemos desarticulado, sino de cómo se está reflejando el avance en cómo el ciudadano vive el día a día, en términos de seguridad, en términos de violencia cotidiana. En eso es donde que está, donde ellos piensan que se debe poner el acento. Aquí la primera pregunta de la reportera. ¿La violencia sigue ahuyentando inversiones, turismo, estudiantes? Y la respuesta. En todo estamos pagando el precio muy caro, sobre todo en vidas de seres humanos, de que independientemente de que estén enganchados por bandas de narcotraficantes, son muchachos inocentes, son víctimas. Fíjese qué importante. O sea, disculpen usted, ¿verdad?, que esté metiendo tanto mi voz personal en esto, pero es algo con lo cual yo profundamente comulgo. O sea, todos estos muchachos, todos estos, y los no muchachos, los adultos jóvenes, los adultos medios, todos los que están involucrados ahí, no están involucrados ahí porque nacieron siendo delincuentes, porque nacieron siendo malos, porque nacieron siendo, sin capacidad de control. No, la sociedad, las condiciones materiales de vida a las cuales ellos han sido sujetos son los que han condicionado sus acciones, son los que están determinando las razones por qué están involucrados, por qué han aceptado entrar en esos grupos. Bueno, siguiendo con la respuesta del licenciado Santos de Hoyos, la gran mayoría de la gente está de acuerdo en que se abra el debate y se busque una solución diferente. Habrá algunas personas que por principios morales o éticos no estén de acuerdo. Nosotros tratamos de ser muy claros. No estamos a favor de las drogas. Estamos a favor de que se cambie la estrategia para combatir las drogas, para disminuir el número de adictos y sobre todo disminuir la violencia. Segunda pregunta, ¿hablaron con el presidente? ¿Qué planean hacer? Aquí la respuesta, lo que lanzamos es la invitación, ya sobre la marcha veremos. Creo que este debate tiene que darse en el Congreso, pero lo pueden impulsar presidentes municipales, gobernadores, organizaciones de la sociedad, el presidente de la República. Creo que estamos a tiempo, porque en septiembre inicia el periodo de sesiones del Congreso y es el lugar donde debería darse este debate. La siguiente pregunta, ¿qué países tienen como referencia para abrir el debate de legalización? Y aquí la respuesta, hemos tomado como ejemplo Suiza y Portugal, donde se legalizó, y no subió el consumo, al contrario, comenzó a bajar gradualmente, y lo que sí se terminó completamente fue la violencia. El caso nuestro es muy particular, porque somos vecinos del principal mercado del mundo y el 80 o 90% del negocio está no en el consumo interno, sino en el tráfico de las drogas a ese país. Pero es un error pretender hacerle el trabajo a los americanos. Ellos que creen en las leyes del mercado, en este caso piensan al revés. Piensan que se debe controlar la oferta, no el consumo. Y mientras no se acabe el consumo en Estados Unidos, la oferta va a seguir por un lado o por otro. Y el que está pagando el plato roto es México. Creemos que es un problema de los Estados Unidos, que deberían de resolverlo ellos. Porque una vez llegado a Estados Unidos, se distribuye por todo el territorio. Allá lo que pasa por México se incrementa 10 veces más en valor y no se ve ninguna violencia y ninguna acción del gobierno. Existe la Agencia Federal Antidrogas, pero pues parece que simplemente se dedica a controlar el mercado, no a combatirlo. Fíjese, qué declaración tan tremenda. Ellos sí controlan el mercado, pero a nosotros nos exigen que combatamos el mercado. O sea, ¿se fija usted la diferencia de los discursos? O sea, ¿cómo es el doble rasero para tratar el mismo problema? Aquí la siguiente pregunta. Mauricio Fernández ha reiterado que ya está aprobada la legalización y que solo falta un acuerdo. ¿Quién la va a distribuir? Y aquí la respuesta. En México se sigue una política confusa, porque desde 2009 se legalizó la posesión personal y el consumo, pero quedó siendo ilegal la producción, el tráfico y la venta, y eso promueve que se cree el mercado negro, que está en las manos de los bandidos, de los delincuentes. Se creó un mercado negro, que es el origen de todo este problema de violencia. La siguiente pregunta, ¿quedaron lagunas? La respuesta, quedaron lagunas. No se legisló en forma integral, solo en cuanto al consumo personal, pero si autorizas, es un absurdo que la producción y la venta sean criminalizadas. ¿No cree usted? ¿No está de acuerdo con la opinión del licenciado de Hoyos, Santos de Hoyos, en que hay algo que no coincide, algo que no concuerda? La siguiente pregunta, ¿la propuesta de debate se estancaría como las reformas estructurales? Y aquí la respuesta, por eso nosotros simplemente estamos convocando, invitando a la población en general y a las autoridades correspondientes a que se abra el debate. Ya el nivel de violencia en México llegó a límites intolerables. No podemos permitir que siga creciendo. Lo peor es que ya nos estamos acostumbrando a eso. Ya lo vemos como algo normal. Y no tiene nada de normal eso. Es una situación de emergencia nacional. Tenemos que terminar con eso. La siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito principal de los empresarios de Nuevo León? La intención fue llamar la atención a todo mundo para que se inicie la solución a este gravísimo problema. Es una tragedia lo que está pasando en el país. Es una carnicería. Todos los días hay 30, 40 muertos. Es inaceptable. No puede ser. No queremos pontificar y decir esta es la solución. Simplemente llamamos al debate formal, racional, basado en evidencia científica, que analice el problema y lleguemos a soluciones. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Interesante, sumamente interesante, y es una propuesta que sale de un grupo de empresarios junto con un grupo de académicos e intelectuales locales. Entonces, este es un llamado a nivel nacional, al cual nosotros, yo como representante de este programa que trata los temas de la salud, me uno a la convocatoria por un debate con fundamentos, no nada más basado en parámetros supuestamente éticos, supuestamente de una moral que parece más bien una doble moral. Bueno, fíjese que enseguida les vamos a presentar, digamos, las respuestas que ha desencadenado esta propuesta. Primero les presentamos la nota publicada el pasado 19 de julio del 2011 en la sección local del periódico local El Porvenir, a cargo de Israel Santa Cruz López y Brenda Garza Ávila, bajo el título "Analizarían legalización de drogas en la CONAGO", que es el órgano que une a todos los gobernadores de México. Rodrigo Medina es nuestro gobernador del estado de Nuevo León. Rodrigo Medina mencionó que se debe de analizar la legalización de las drogas, agregando que no descarta que pueda hacer una propuesta en la mesa de la CONAGO. Aquí sus palabras. Analizarán legalización de drogas en la CONAGO. Al señalar que es una propuesta que debió formar parte hace varios años, el gobernador del estado Rodrigo Medina de la Cruz mencionó que se debe analizar la legalización de las drogas, agregando que no descarta que puede ser una propuesta en la mesa de la CONAGO. Pues esto no se ha detenido, es un tema que lleva ya semanas tratándose en la agenda pública, tanto local como nacional, que seguramente irá tomando forma. Hay una iniciativa presentada al Congreso del Estado, esto se ha discutido en la CONAGO, seguramente será objeto de discusión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pues ahorita no hay que descartarlo, no hay todavía una posición dura en relación a si hacerlo o no hacerlo. Implica un cambio mucho mayor, porque como les dije la vez pasada, hay que hacer un cambio constitucional. No es adoptar simplemente una postura a favor o en contra. Tenemos que cambiar nuestra Carta Magna, hay que hacer toda una labor de gestión ante las diferentes fuerzas políticas del Congreso de la Unión y posteriormente los congresos de los estados. Entonces hay que trabajar en todos los sectores. ¿Qué le parece? Es bueno, pues bueno. Ya digamos que al menos ya hay la posibilidad de que un órgano de decisión, de comunión, de ideas, de puesta en común de a nivel nacional, que es la mesa redonda donde se sientan todos los gobernadores de nuestros estados, pues se sienten a dialogar y a presentar las propuestas y las alternativas que cada región ve. Claro que lo que nosotros estamos viviendo en el norte de la República está bastante lejos de lo que viven en el centro o de lo que a lo mejor viven en el sur, en el término de la violencia secundaria a la delincuencia organizada, al tráfico de drogas. Pero ellos viven otro tipo de violencia que también está generada por las mismas razones. Entonces, pues sería, la idea es que nos juntemos, que todos los ciudadanos, la sociedad civil y las ONGs que pertenecen a la sociedad civil organizada y los órganos de dirección y los órganos políticos de nuestros diferentes entornos, para que se llegue a un debate claro al respecto sobre la posibilidad o no de legalizar las drogas. Esta ya es una convocatoria que retoma este grupo de personas de aquí del área de Monterrey, del estado de Nuevo León, precisamente de una convocatoria que se hizo a nivel internacional y que fue avalado por premios Nobel, que fue avalado por intelectuales de talla internacional como, se me va el nombre de uno de nuestros principales escritores nacionales, de expresidentes como fue el presidente Zedillo, el actual premio Nobel de literatura de Perú. O sea, ahí tenemos realmente muchas cabezas que están buscando, que se están orientando hacia el mismo pensamiento, la necesidad de discutir a nivel internacional sobre la legalización de las drogas. Fíjese que otra de las respuestas a nivel local es, por ejemplo, en otros actores, la iniciativa privada también apoya debatir sobre legalizar las drogas. La iniciativa privada de Nuevo León se pronunció a favor de la propuesta que busca iniciar un debate sobre la legalización de las drogas. Los empresarios señalaron que aunque esto deberá de realizarse bajo distintas vertientes, la medida es positiva, sobre todo si se toma en cuenta que esto representa una alternativa más para hacer frente al problema de inseguridad en el país. El director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, José Mario Garza, dijo que el tópico debe ser puesto sobre la mesa. Vale la pena discutirlo y que se debata abiertamente. Nosotros reconocemos que existe un problema que no ha sido solucionado y que habría que subirlo a unas mesas de diálogo y análisis para encontrar una solución, expresó. A su vez, Miguel Treviño, representante del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, SINLAC, refirió que es necesario que el debate traspase fronteras y no solo se efectúe a nivel nacional. Debe ser pertinente en la medida de que sea parte del principio de que la discusión vale la pena cuando se da en términos globales. Creemos que una discusión de esa naturaleza no hace ningún sentido cuando se discute a nivel de un solo país, afirmó. Nosotros pensamos que ese debate puede ser importante para la sociedad, sobre todo cuando tenemos opiniones muy serias y fundamentadas en ambos sentidos, es decir, a favor y en contra. Entonces, un debate serio, de altura y plural es bienvenido, secundó Sergio Anguiano Ayala, director de la Coordinación Industrial del CAINTRA Nuevo León. Del mismo modo se pronunció el alcalde de San Nicolás de los Garza, uno de nuestros municipios conurbados, el licenciado Carlos de la Fuente Flores. Palabras recogidas en la nota, enseguida le presentamos las palabras del licenciado, recogidas en la nota publicada el pasado martes 19 de julio del 2011 en la sección local del periódico local El Porvenir, a cargo de Diana Uribe Salazar, bajo el título Pie de la Fuente, abrir debate sobre las drogas. Yo creo que va a ser un debate interesante, creo que es un debate que va a romper muchos paradigmas y ojalá que se pueda mantener la mejor postura para el país. Creo que compartimos abrir un diálogo, creo que es un tema no nada más del país. También coincidimos en que no nada más si se tomara una decisión el día de mañana en base a este diálogo, que se pudiera abrir el consumo. Creo que no puede ser nada más a nivel país, creo que se tiene que ser a nivel América o a nivel Norteamérica. Fíjese, se fija cómo los tonos, los términos, las dudas son todas similares. O sea, estamos hablando de que un representante de la iniciativa privada está diciendo, ese es un debate que no debe ser únicamente del país, tiene que ser a nivel internacional. ¿Y qué nos dice un alcalde, un humilde alcalde de un municipio de aquí del estado de Nuevo León? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es una verdad que ha permeado a todos los niveles. Todos estamos conscientes que esto es algo global y es algo que el hecho de que el presidente entre comillas de nuestro país, Calderón, diga que las cosas están como están porque los estados no están haciendo su tarea, yo creo que es darnos a tole con el dedo. O sea, no, esto no está sucediendo porque aquí no se haga la tarea. Aquí no están pasando las cosas porque en Monterrey no se haga la tarea. Aquí no están pasando las cosas porque en el cuartel norponiente de la policía regia no se estén haciendo las cosas. Yo creo que esto tiene un origen que va más allá de quién sí está respondiendo o cómo está respondiendo a una acción en específico, a un acto en concreto. Esto tiene que ver con todo un mercado, con todo un mercado de oferta y demanda que se tiene que revisar, de cómo se está dando ese mercado, de cómo se ofrece el producto, quién lo ofrece y cómo se legisla al respecto. O sea, enseguida, primero nos vamos a ir un corte porque como yo creo que merecemos un descansito, pero enseguida que vengamos del corte le vamos a ofrecer las palabras de otros actores sociales de nuestra área local para que usted vea lo que pensamos la gran mayoría al respecto. Bueno, que le esperemos que le haya parecido excelente esta selección de nuestro compañero Héctor, que la verdad que a mí me gustó. Hace rato venía yo escuchando música de los 80s y dije, ay, mira, tengo ganas de irnos un poquito a ese entorno. Entonces, el día de hoy vamos a estar procurando seleccionar música de la época de la colonia, ¿verdad? Para muchos de las personas actuales. Bueno, les recordamos que está usted escuchando su programa Salud para Todos. Salud para Todos es un programa de análisis y reflexión que intenta poner en evidencia cómo las políticas neoliberales afectan la salud de la mayoría del pueblo de México. Les recordamos que esperamos su participación a los correos saludparatodos-somosunoradio@hotmail.com o somosunoradio@hotmail.com y al teléfono con la clave helada de la región local de Monterrey, Nuevo León, que es 81-83-75-36-24. Y si desea contribuir a este esfuerzo ciudadano, puede hacerlo por dos vías, utilizando la aplicación PayPal en nuestra página en internet www.somosunoradio.org o depositando su aportación a la cuenta de Scotiabank Kimberlat, perdón, número 6909078, a nombre de Francisco Javier Garza García. También le recordamos que estamos hablando de temas que consideramos de relevancia para la salud en general. El día de hoy nos estamos enfocando a presentarles el debate que en torno a la propuesta de legalización de las drogas se ha abierto en nuestro ámbito. Enseguida le presentaremos la siguiente nota publicada el pasado martes 19 de julio de 2011 en la sección local del periódico local El Porvenir, a cargo de Trinidad Moreno González, bajo el título Piden resolver lagunas en torno a las drogas, en donde se recogen las palabras del coordinador de la bancada del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, quien expresó que pese a considerar positivo el debate de la legalización de las drogas, primero deben resolverse las lagunas jurídicas en materia de prevención, rehabilitación y narcomenudeo en la reforma a la Ley General de Salud, que entrará en vigor en agosto del 2012. Aquí sus palabras. Acompañarnos esta tarde. Deseo manifestar el posicionamiento del Grupo Legislativo del PRI con relación a un desplegado de diversos ciudadanos del Estado de Nuevo León y manifestaciones que han hecho Ley General de Salud, misma que fue publicada el 20 de agosto de 2009. El consumo de droga, de narcóticos, para su consumo personal e inmediato, está legalizado en México. Ya dejémonos de dobles discursos. El consumo personal e inmediato de dosis máximas correspondientes a narcóticos está legalizado. ¿Hasta dónde es ese consumo personal? 2 gramos de opio, 50 miligramos de heroína, 5 gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, etc. Es decir, hay una tabla que señala desde el 20 de agosto del 2009 cuál es el consumo personal que puede tener cualquier ciudadano mayor de edad en el país. ¿Qué es lo que es un delito? La venta, el tráfico del enervante, no el consumo personal. ¿Cuáles son las lagunas que están en esta legislación? Uno, no hay una sanción de infracción administrativa que conduzca a la obligación de la autoridad a darle tratamiento a aquel que está consumiendo droga en la vía pública. Es decir, en este momento cualquier ciudadano puede estar consumiendo 500 miligramos de cocaína aquí afuera, ¿eh? Obviamente no es delito, el consumo personal no es delito, pero tampoco hay una infracción de tipo administrativo. Es más, es tan vaga la ley que cuando señala, dice que el Ministerio Público le va a recomendar qué lugares hay para tratamiento. Imagínense el absurdo. Yo como autoridad no solo debo decirle a dónde tiene que ir, tengo que darle una vigilancia porque es parte del ejercicio que hay que realizar. Entonces, anticipo que el Grupo Legislativo del PRI va a hacer la presentación de una reforma a la Ley General de Salud Federal a fin de que exista la obligación de la autoridad de darle vigilancia al tratamiento de aquel drogadicto, de aquel adicto, porque se supone que lo tienes que restablecer a la sociedad. Por otro lado, aquí está el tema del narcomenudeo. En este mismo concepto de legalización de drogas, está el tema del narcomenudeo, que es el que tiene que resolverse de inmediato. El narcomenudeo es el delito por la venta al menudeo de droga. Es así de sencillo. Todo el problema lo están transfiriendo al Estado, la Federación. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque dice que será competencia del Estado o de la Federación cuando al narcomenudista, comprobado que está vendiendo, porque por la propia cantidad que tiene se supone que está vendiendo droga, sea hasta medio kilo de cocaína. Hasta medio kilo de cocaína le va a corresponder al Estado. O sea, todos. Hasta 5 kilos de marihuana, o sea, todos. Esos son los temas que hay que sujetar a debate. Pero antes de hablar de legalización de drogas, hablemos de lo que ya es norma vigente, porque el problema lo tenemos encima. Los estados y la federación tenemos un debate pendiente sobre el tema del narcomenudeo. Aquí se me ha presionado para legislar. Legislar sobre el particular no tiene chiste, ¿eh? Podemos de inmediato mandar el problema a otras autoridades, al Poder Judicial para que empiece a juzgar narcomenudeo o a la autoridad ejecutiva, pero eso no resuelve el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos a debatir con la Federación, porque igual como dicen que los estados no han cumplido con ciertos procedimientos en materia de narcomenudeo, yo quisiera preguntarle al señor Presidente de la República si las autoridades competentes están financiando las acciones derivadas del cumplimiento de este decreto con los recursos que anualmente se prevean en el presupuesto de egresos de la Federación. Así lo dice. Si esto es del 2009, yo me pregunto, en el presupuesto de egresos 2010 y 2011, ¿hay alguna partida económica para poder empezar a transitar sobre el tema? Cero. ¿Hay alguna propuesta del presidente de la República que el Congreso de la Unión y en específico la Cámara de Diputados la haya rechazado? Cero. Entonces estamos simple y sencillamente difiriendo un asunto muy delicado. Qué bueno que la sociedad civil está llamando al análisis de la droga, pero ojalá empecemos con esto. Primero, no con dobles verdades, ¿eh? El consumo de la droga en México es legal. Ya dejémonos de falsos debates. A partir de esta reforma hay un consumo mínimo para diversas drogas. Con la gravedad que ni siquiera existe una infracción que implique que aquel que localice cualquier autoridad consumiendo droga en estos parámetros, pues tenga la obligación de mandarlo a rehabilitación. Tampoco hay. Entonces, es momento de tratar el tema con la debida seriedad. Esto no implica que estemos a favor de legalizar la droga, pero tampoco ya es bueno que todo el mundo conozca que el consumo de la droga en México, a partir de la reforma impulsada por el presidente Felipe Calderón, hay consumos mínimos que son permitidos. ¿Ya vio? ¿Vio la coincidencia? O sea, las diferentes voces yo siento que están reconociendo las mismas necesidades de ser congruentes. Congruentes en los discursos, congruentes en las acciones, congruentes en las legislaciones. Entonces, pues esperemos que así como aquí en el ámbito local se está haciendo este debate interno, pues que eso se repita, se replique en otras latitudes. Yo realmente no he escuchado que a nivel nacional esto esté siendo retomado como pensamos nosotros que debería de serlo, porque esto, en las mismas palabras del licenciado Santos de Hoyos, estamos en una emergencia, y si no se reconoce como tal la tragedia nacional, que significa la pérdida de 45 mil almas, pues la verdad no sé. No sé qué es lo que pueda llegar a despertar a este país de esta situación en la que estamos. O sea, tenemos que buscar una solución diferente a la que se ha decidido, a la que ha asignado nuestro destino los últimos 6 años. O sea, yo creo que es suficiente. Es suficiente de reguero de sangre, es suficiente de matazones, es suficiente de huérfanos, es suficiente de dolor, suficiente. Yo creo que es tiempo de que nosotros digamos, ahora sí que retomemos la palabra de Sicilia, ya basta, o sea, por favor, ya basta, y no un por favor, exigimos un ya basta. Pues fíjese que un poquito aquí, pues no queremos dejar algunas voces fuera de lo que estamos presentando, y pues obviamente que quisiéramos que enseguida escuchara pues una voz a lo mejor un poco discordante. Y es, ¿de quién cree usted? Pues de Sandra Pamanes Ortiz, que es dirigente estatal del PAN, donde ella, pese a asegurar que no está, de que está en contra de la legalización, perdón, que está en contra de la legalización de las drogas, se pronunció a favor del debate del consumo de las mismas. Aquí estamos bastante congruente, digamos, con su adscripción partidaria. Aquí sus palabras de Sandra Pamanes. Nacional que pudiera empezar a tomar relevancia. Creo que igualmente tiene que abrirse al debate. Hay muchos puntos de vista. El Partido Acción Nacional considera que descriminalizar la droga no es en sí la solución a todo el ambiente de violencia y de que se está viviendo en el país. Sin embargo, nosotros ponemos también sobre la mesa nuestro punto de vista y a debatir y a construir junto con la sociedad aquellos espacios donde podamos ponernos de acuerdo y encontrar la mejor solución. Como partido político creo que no estamos en esa postura. El presidente de la República lo ha señalado claramente. Estamos trabajando por erradicar este delito en México y en Nuevo León. Y yo creo que aquí lo más importante es brindar las soluciones al problema social de otra forma y no a través de la legalización. Así es. Se dio en un momento, pero creo yo que en el nivel de violencia que actualmente se vive en México y en Nuevo León, el buscar esta medida como la solución adecuada... Pues estas fueron las palabras de Sandra Pámanes. ¿Cómo lo escuchó usted? Así como media dubitativa, ¿verdad? Así como que sin demasiadas bases. Porque yo creo que sí están. La verdad es que ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Pero bueno, enseguida nos vamos a ir a otro pequeño corte. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Enseguida aquí les vamos a presentar una de las selecciones de nuestro compañero Héctor, que es nuestro ¿cómo se llama? DJ del día de hoy. Enseguida regresamos. muy a tono la música que nos está poniendo Héctor con la discusión. Hasta parece que andan aquellos volando, quién sabe dónde, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con el tema. Fíjese que vamos a variarle un poquito, no saliéndonos del tema, sino en cuanto a las soluciones, a las alternativas. Entonces, hasta ahorita les hemos hablado del debate que se ha establecido a nivel local, incluso nacional e internacional, sobre la necesidad de legalizar las drogas, legalizar el consumo, la producción, la distribución de las drogas, hacer ese mercado un mercado útil, no hacerlo un mercado letal, ¿verdad? Para los que, como ya ve los anuncios que salen en la televisión, el que se mete no sale. Bueno, nosotros queremos que el que se meta salga y salga bien, salga con su casa el Infonavit y salga con su seguro social y salga, o sea, eso es buscar. Cuando estamos hablando de legalizar las drogas, no estamos hablando de que le estamos dando permiso a Chuchito Perenganito de ser un drogadicto compulsivo. No, estamos hablando de que una industria que hasta ahorita se ha satanizado y que es una industria que produce enervantes, es una industria que es similar al tabaco, que también es una adicción, al alcohol, que también es una adicción. El consumo del alcohol, la producción del alcohol, la distribución del alcohol, es una industria a nivel nacional, a nivel internacional, y es una adicción, es una enfermedad, provoca una enfermedad. El consumo del alcohol provoca una enfermedad. Tiene años el proceso reconocido. ¿Por qué? Porque el alcohol sí se reconoce como tal, sí se asume como tal, sí se le dan salidas, están de Alcohólicos Anónimos. O sea, es un problema que se reconoce y que se le da salidas. ¿Por qué al drogadicto no se le reconoce igual? ¿Por qué a la producción de la marihuana no se le reconoce igual? ¿Por qué se permite la producción de tabaco a nivel industrializado? Aquí tenemos en Monterrey la gran tabacalera, que alguna vez fue una tabacalera nacional y ahora es una tabacalera internacional, y es una industria donde tiene sus trabajadores y los tiene registrados en el Seguro Social y los tiene con sus prestaciones y los tiene con su jubilación. ¿Por qué a los productores, a los distribuidores del cigarro tienen unas condiciones y por qué los productores y distribuidores de marihuana tienen otras? Si las tres, el alcohol, el tabaco y la marihuana, son productos que provocan adicción, son lo mismo, provocan lo mismo. ¿Por qué unos sí y otros no? Esa es la discusión. Y eso, nosotros lo que queremos es que esa industria salga de la clandestinidad, entre al sistema productivo, empiece a generar impuestos, empiece a generar empleos. Incluso, fíjese qué drama, o sea, el drama sin final en el que estamos nosotros. ¿Cómo puede ser posible que el expresidente de Brasil, Lula, diga que el narcotráfico es el más grande empleador a nivel nacional? ¿Cómo puede ser posible que eso nos lo reconozca alguien de afuera y que nosotros seamos incapaces de reconocerlo? Calderón, una de sus promesas en su campaña como presidente, dijo que él era el presidente del empleo. Pero lo que no nos dijo es de qué empleo, a qué empleo se estaba refiriendo. Se está refiriendo al empleo generado por el narcotráfico. Fíjese usted nada más. Nosotros, México, la industria que más empleos ha generado, ¿sabe cuántos estaban hablando? De 500,000. 500,000 personas trabajando para la delincuencia organizada a nivel nacional. Nada más. Y Calderón está pidiendo que generen empleos. Pues ahí los tiene, legalízalos. O sea, sácalos de la clandestinidad, ponlos a producir, ponlos a generar y vas a ver que vas a tener un México en paz, sin violencia y productivo. A lo mejor hasta mejor el mentado Producto Interno Bruto que por ahí traemos atrasado. Pero bueno, saliéndonos de esa discusión y intentando entrar a otra parte que también es muy importante, y es buscando los orígenes y tratando de cambiar las condiciones materiales de vida de las personas. Bueno, pues fíjese que enseguida me va a dar muchísimo gusto presentarle las declaraciones del alcalde de Monterrey, que es el ingeniero Larrazábal, porque nada menos el pasado sábado 16 de julio inauguró Monterrey, el municipio de Monterrey, la Unidad Deportiva Campeones. Entonces, lo invito a que escuchemos las palabras del alcalde regiomontano a la hora de que inauguró las instalaciones. Aquí están, inaugura Monterrey, Unidad Deportiva Campeones. Pareció excelente, ¿verdad? 100 canchas, tratando de sacar a los muchachos de motivarlos, atraerlos a hacer cosas diferentes. A lo mejor podemos decir, bueno, no es suficiente, no es lo que necesitamos, o sea, bueno, cada región, cada sección, cada parte está haciendo lo que en sus manos está. Son 4 millones de pesos invertidos de una manera que no se invirtieron al aire, se hicieron estudios previos, se analizaron, se detectaron las áreas de oportunidad, como se les llama, y a la acción, vamos a hacerlo. Nada menos el día de hoy también estaba yo escuchando que precisamente en el municipio de Escobedo, que es otro de nuestros municipios conurbados, acaban de inaugurar un parque que tiene delfinoterapia. Imagínense, o sea, es ofrecerle a la gente lo que va a haber allá en Laredo, Texas. O sea, no, qué hermoso. Bueno, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, que aquí la gente tenga en qué divertirse. Tenga, por ejemplo, la desgracia que nos pasó ayer del niño que mataron porque estaba jugando fútbol en la calle. ¿Por qué? Porque no hay canchas, porque no hay parques, porque las colonias, porque las casas son minúsculas, porque no tienen un patio donde correr. ¿Por qué? Porque aquí se ha priorizado, ahora sí, la ganancia sobre las necesidades de los trabajadores. Entonces les venden unas casas minúsculas de 6x9 y ahora sí, ahí acomódate. Si cabes, qué bueno, y si no, hazle como puedas. Pues, ¿qué pasa? Pues que los niños se salen a jugar a la calle. ¿Y qué pasa? Que están expuestos a los riesgos que la calle trae. Desde que los atropella un camión hasta que los le pase lo que le pasó. Exactamente. Aquí Héctor está haciendo la señal. También, que se exponga a los vendedores, a los distribuidores de drogas en las esquinas. Así es. Pues fíjense que casi estamos para despedirnos, pero antes de despedirnos también quiero despedirme con otra nota festiva. Y les vamos a presentar las palabras del alcalde de San Nicolás, Carlos de la Fuente Flores. ¿Se acuerda? El que al principio hablaba él de que este debería ser un debate a nivel internacional incluso. Bueno, pues vamos a presentar lo que él también está haciendo en su entorno. Y es, le vamos a presentar el audio de la presentación de unos beisbolistas que están siendo apoyados por el municipio de San Nicolás. Aquí están las palabras del alcalde Carlos de la Fuente Flores. Apoyamos el deporte, y qué mejor apoyar a los que van a un campeonato mundial en Carolina del Sur. Tenemos que apoyarlos porque queremos que sean ejemplo del resto de los niños, de los jóvenes amantes del béisbol. Y enhorabuena por Marcos, enhorabuena por Luis, y ojalá que aquí los veamos con el banderín el próximo 3 de agosto, que seguros vamos a estar que lo van a conseguir a nombre de todos los mexicanos. ¿Cuántos jóvenes de San Nicolás? 2, pero el equipo debe ser entre 18 y 17 jugadores de todo Nuevo León, 2 en representación de San Nicolás. Bueno, nosotros estamos haciendo lo propio por los nuestros, y ojalá que los demás municipios apoyen a los suyos. Sé que están batallando con apoyos, por eso nosotros levantamos la mano cuando nos vinieron a solicitar el apoyo para los 2 nicolaitas. No dudamos en apoyarlos, porque no es posible que se complique conseguir apoyos para ir a un campeonato mundial. Yo me enteré que unas jovencitas también de esta categoría, 17, 18 años, no pudieron asistir a un latinoamericano en Puerto Rico por falta de apoyos de los diferentes municipios y del estado. Nosotros íbamos a hacer lo propio por las nuestras, y que parece por ahí que no hubo apoyo de otras instituciones deportivas. Creo que así no vamos a llegar. Creo que si le estamos apostando a temas de prevención, necesitamos apostarles a los grandes. Y enhorabuena por Luis y Marcos, que sepan que en San Nicolás sí hay apoyos para el deporte y que van a seguir habiendo apoyos. Así que, ¿qué le pareció? Excelente, ¿verdad? 2 beisbolistas que se van a ir a una competencia internacional y que esperamos que regresen con el banderín de campeones. Bueno, y pues con esto nos despedimos. Esperamos que haya usted pues disfrutado y que de alguna manera se haya interesado en este debate que se está, pues apenas yo creo que por ahí permeando. Nosotros somos firmes defensores de que es una necesidad legalizar las drogas. No hay por qué decir que una sí y otra no. Si se permite el consumo de alcohol, si se permite el consumo de tabaco, se debe de permitir el consumo de otro tipo de productos que provocan adicción. O sea, hay que tratar a todo con el mismo rasero. O dices que todo es negativo y no permites nada, o lo permites. Porque no puedes decir que unos sí y otros no. Que unos son unos menos malos, que otros son unos menos... No, todos son malos. El tabaco provoca cáncer de pulmón, el tabaco provoca infartos, el tabaco provoca arteriosclerosis, el tabaco provoca cáncer de vejiga, el tabaco provoca muchas cosas. El alcohol, dígame usted, un alcohólico, usted ha conocido un alcohólico, ha estado en contacto con un alcohólico. Dígame cómo afecta el alcoholismo, no nada más a la persona que es alcohólica, sino a su entorno, a su familia, a sus seres cercanos. Deja de ser un ser productivo, deja de ser un ser afectivo, deja de ser un ser humano, porque está hundido en su alcoholismo. Bueno, pues es lo mismo. Al marihuano es lo mismo también. Entonces, si vamos a tratar al alcohólico como alcohólico, le vamos a dar medidas de sostén como un sistema de salud que le da alternativas, pues tratemos al marihuano igual. Si tratamos a la tabacalera y le permitimos que tenga aquí su gran centro de producción de veneno para los pulmones, pues no entiendo por qué no dejamos que el Chapo Guzmán pues sea el mero mero camotero de la producción de la marihuana. O sea, perdóneme que a lo mejor puede sonar así como medio chacota lo que estoy diciendo, pero realmente usted, póngale usted, cámbiele la visión. En lugar de UCI, le decía ahorita aquí a Héctor que me está dando control, estarían comprando tractores. Imagínese, para producir bien, para arar la tierra, para producir buena marihuana, que fuera sana, que imagínese, o sea, es cambiar la visión. Es cambiar la visión de las cosas. Es dejar de estigmatizar una cosa y aceptar otra. Es una doble moral la que tenemos acá. Es una doble moral que nos están imponiendo desde afuera y desde adentro, desde las cumbres de poder. Pues no, no lo permitamos. Ejerzamos nuestro poder ciudadano. En fin, con esto nos despedimos y lo invitamos a que nos vuelva a acompañar el próximo jueves a tratar de conseguir salud para todos. Buenas noches. Toda la piel de América en mi piel. Todos los seres humanos, incluida la mitad de la población latinoamericana bajo la línea de pobreza, tienen derecho a disfrutar de condiciones dignas de vida. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Just through.